Diversas voces. Epal Kopetik. Huimoy Chan. Sonidos. Sonetik. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalop. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chanbenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Aye. Integridad. Equidad. Colom Kutik. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al programa Los Colores de la Voz, producción radiofónica de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con la XERA Radio 1 del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, transmitiendo a través del 760 AM 101.5 FM. También pueden sintonizar en radiotvicine.chiapas.gob.mx. Les saluda Gabriela López y les invito a quedarse escuchando esta emisión que les hemos preparado. Si no alcanzó a escucharnos en la radio, puede también descargar el podcast desde la red social Facebook @radionich Los Colores de la Voz. Es el segundo programa del 2022. Continuamos cuidándonos ante la contingencia sanitaria y pregrabamos Los Colores de la Voz. Saludo al público de nuestro estado, de la República Mexicana y a otros lugares más allá de las fronteras. Y por supuesto a la comunidad universitaria de la UNICH, que esta semana reanudó actividades administrativas en la sede central y las unidades académicas multidisciplinarias. En este programa estamos retomando el tema de la fiesta grande de Chiapa de Corzo con información y música. Recordemos que esta fiesta inició el pasado 8 de enero. Esperamos que sea de su interés y agrado las producciones que tenemos. Nuestro compañero Alejandro López preparó un material sobre esta fiesta y continuamos con una serie de entrevistas que inició a finales del 2021 nuestro compañero Daniel Álvarez sobre los trabajos desarrollados en el proyecto Vinculación Universitaria Intercultural para el Desarrollo Local, consolidando liderazgos juveniles con enfoque territorial y multifactor en Chiapas, coordinado por el Centro de Investigaciones en Salud en Comitán y la UNICH. Y agradecemos a Diego Álvarez que nos comparte el poema Te deseo de Víctor Hugo en este inicio de año, donde normalmente tenemos como muchos propósitos y deseamos lo mejor a quienes nos rodean. Y nos seguimos cuidando ante la contingencia por la COVID-19 y sus diferentes variantes. Es importante también que reforcemos el sistema inmunológico, estamos en época invernal y les tenemos producciones de la Organización Panamericana de la Salud. En la sección CLUM escucharemos una producción del portal Chiapas Paralelo en lengua tzotzil, donde nos comparten testimonios sobre la importancia de la vacunación. También informamos al personal educativo que se interese en la vacuna de refuerzo, que del 12 al 21 de enero se estará aplicando esta vacuna en las instalaciones de la UNICH, sede central, San Cristóbal de las Casas, calle Corral de Piedra número 2. Los requisitos son tener 6 meses o más de haber recibido la vacuna y llevar la cartilla comprobante de vacunación o registro de vacunación. Los horarios serán de 8 a 17 horas. Saludo a mis compañeros Daniel Álvarez y Alejandro López en la conducción de este programa. De fondo estamos escuchando la danza de los parachicos, recordando la fiesta grande de Chiapa de Corzo, y les enviamos saludos a todas las compañeras y los compañeros que son de Chiapa de Corzo y también a quienes visitan esta fiesta grande, recordándoles también cuidarse ante la contingencia. Y haciendo algo memoria sobre las efemérides, tenemos que el 10 de enero de 1957 fallece la escritora y poeta chilena Gabriela Mistral, galardonada en 1945 con el Premio Nobel de Literatura. Un 14 de enero de 1920 nace el compositor e intérprete mexicano Salvador Flores Rivera, Chava Flores. Y un 14 de enero pero de 1925 nace el novelista, ensayista, poeta y crítico japonés Yukio Mishima. El 14 de enero de 2005 muere la actriz mexicana Ofelia Guilmain. Y el 16 de enero de 1605 se publica la novela Don Quijote de la Mancha del autor Miguel de Cervantes Saavedra. Les invito a escuchar la producción de Diego Álvarez con el poema de Víctor Hugo, Te Deseo, y les invito a que se queden escuchando Los Colores de la Voz. Hace 157 años, Víctor Hugo terminó su obra magna, Los Miserables. Víctor Hugo falleció en París el 22 de mayo de 1885, a la edad de 83 años, cuando todavía se encontraba pleno en sus facultades. Sus opiniones, a la vez morales y políticas, y su obra excepcional, le convirtieron en un personaje emblemático al que la Tercera República honró con un funeral de Estado, celebrado el 1 de junio, y al que asistieron más de 2 millones de personas, y con la inhumación de sus restos en el Panteón de París. Este poema, que no cansa a leerse y releerse millones de veces, lo escribió para siempre. De Víctor Hugo, Te Deseo. Te deseo primero que ames, y que amando también seas amado, y que de no ser así, seas breve en olvidar, y que después de olvidar, no guardes rencores. Deseo pues que no sea así, pero que si es, sepas ser sin desesperar. Te deseo también que tengas amigos y que, incluso malos e inconsecuentes, sean valientes y fieles, y que por lo menos haya uno en quien confiar sin dudar. Y porque la vida es así, te deseo también que tengas enemigos, ni muchos ni pocos, en la medida exacta, para que algunas veces te cuestiones tus propias certezas, y que entre ellos haya por lo menos uno que sea justo, para que no te sientas demasiado seguro. Te deseo además que seas útil, mas no insustituible, y que en los momentos malos, cuando no quede más nada, esa utilidad sea suficiente para mantenerte de pie. Igualmente te deseo que seas tolerante, no con los que se equivocaron poco, porque eso es fácil, sino con los que se equivocan mucho e irremediablemente, y que haciendo buen uso de esa tolerancia, sirvas de ejemplo a otros. Te deseo que siendo joven no madures demasiado deprisa, y que ya maduro no insistas en rejuvenecer, y que siendo viejo no te dediques al desespero, porque cada edad tiene su placer y su dolor, y es necesario dejar que fluyan entre nosotros. Te deseo de paso que seas triste, no todo el año, sino apenas un día, pero que en ese día descubras que la risa diaria es buena, que la risa habitual es sosa y la risa constante es malsana. Te deseo que descubras con urgencia máxima, por encima y a pesar de todo, que existen y que te rodean seres oprimidos, tratados con injusticia y personas infelices. Te deseo que acaricies un perro, alimentes a un pájaro y oigas a un jilguero erguir triunfante su canto matinal, porque de esta manera sentirás bien por nada. Deseo también que plantes una semilla, por más minúscula que sea, y la acompañes en su crecimiento, para que descubras de cuántas vidas está hecho un árbol. Te deseo además que tengas dinero, porque es necesario ser práctico, y que por lo menos una vez por año pongas algo de ese dinero frente a ti y digas, esto es mío, solo para que quede claro quién es dueño de quién. Te deseo también que ninguno de tus afectos muera, porque si muere alguno, puedas llorar sin lamentarte y sufrir sin sentirte culpable. Te deseo por fin que, siendo hombre, tengas una buena mujer, y que siendo mujer, tengas un buen hombre, mañana y al día siguiente, y que cuando estén exhaustos y sonrientes, hablen sobre amor para recomenzar. Si todas estas cosas llegaran a pasar, no tengo más nada que desearte. Desde la Organización Panamericana de la Salud, compartimos estos consejos que lo protegerán a usted y a su familia de COVID-19. Por el momento tenemos que estar atentos y cuidarnos de la propagación del virus. Evita los lugares muy concurridos y las actividades públicas innecesarias. Si tienes que ir a trabajar, de ser posible, es mejor ir a pie o en bicicleta. Mantén ventilado tu lugar de trabajo periódicamente y con las ventanas abiertas. Aunque haya que mantener una distancia física, cuida las relaciones sociales. Mantén contacto periódico con tu familia, colegas y amigos para comprobar cómo va todo. Busca formas de saludarlos y manifestarles afecto que no sea con contacto físico. Y por último, mantente activo y positivo. Cuidémonos e impidamos entre todos la propagación de la COVID-19. Más información en www.paho.org/coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud, protegiendo la salud de las Américas. Los colores de la voz. Los colores de la voz. Quédate en casa y escucha los colores de la voz. Muchísimas gracias por tu atención. Caballito blanco, sácame de aquí. Llévame a mi pueblo donde yo nací. Buenas tardes a todo nuestro público Radio Escucha, les saluda Alejandro López. Sean bienvenidos a este segundo bloque de este subprograma de Los Colores de la Voz. Les mando un saludo enorme y gracias por acompañarnos en esta tarde. Como se dice coloquialmente, más vale tarde que nunca. Y con estas palabras les deseo un buen inicio de año. Espero este año hayan iniciado todos con el pie derecho y que sea un año muy próspero para todos. Les invito a sintonizar el programa desde XERA, Red Radio Chiapas, y si no alcanzan a escuchar, pueden descargar el podcast que se publica en la página Facebook @RadioNich, Los Colores de la Voz. Para iniciar este segundo bloque, les presento la producción del compañero Daniel Álvarez sobre los trabajos desarrollados en el proyecto Vinculación Universitaria Intercultural para el Desarrollo Local, consolidando liderazgos juveniles con enfoque territorial y multifactor en Chiapas, coordinado por el Centro de Investigaciones en Salud en Comitán y la Universidad Intercultural de Chiapas. Hoy les traemos la entrevista con el colectivo juvenil de Pachultón, con el proyecto Diseño de Granja Integral de Aves Criollas de Traspatio. Tomando las entrevistas a los representantes de sus respectivos colectivos, mismos que participaron en la Feria Virtual de Proyectos Juveniles, en su catálogo noviembre 2021, tenemos la siguiente entrevista. Yo me llamo Guadalupe Hernández Hernández, el nombre del colectivo se nombró Colectivo Juvenil de Pachalemtón. El nombre del proyecto fue diseño de granja integral de aves criollas de traspatio para la autosuficiencia alimentaria familiar en la comunidad de Pacharemtón, Chamuela, Chiapas. Un gusto saludarte, Guadalupe. Gracias por aceptar la entrevista. Dinos, ¿cuál es el beneficio de las aves criollas de traspatio? Como beneficio del manejo de aves criollas, pues más que nada fue el cómo poder manejar las aves crías, ¿no? De igual forma, cómo alimentarlo adecuadamente a través de alimentos balanceados, cómo darle un manejo eficiente. De igual forma, cómo poder manejar las enfermedades, controlar con plantas medicinales y con medicamentos. ¡Qué interesante! Ahora bien, ¿qué capacitaciones implementaron en su proyecto? Dentro de la capacitación se impartió el manejo sanitario de las aves mediante el uso de las plantas medicinales, medicamentos y vacunas veterinarias. También se impartió el manejo alimenticio a través de alimentos balanceados, hidropónicos y forrajeras. Por último, se implementó también el uso adecuado de abonos orgánicos y foliares a través del aprovechamiento de los estércoles de gallina. Correcto. ¿Y cómo recibió el proyecto la comunidad de Patialemtón? Pues más que nada con este proyecto, pues las familias recibieron con mucho gusto, la cual fue de mucha ayuda para ellas y ellos, porque desde un principio nos habían pedido que hiciéramos talleres y capacitaciones, por lo menos para combatir o darle una alternativa a la baja producción de aves. De igual forma, pues agradecer al programa de Los Colores de la Voz. Reciban un cordial saludo. Pues para mí fue mucho gusto compartir mi experiencia. Muchísimas gracias a Guadalupe por aceptar la entrevista con una muy interesante actividad en la comunidad de Patialemtón, Chamula, Chiapas. Nos estamos escuchando en la próxima cápsula. Mi nombre es Daniel Álvarez, por Los Colores de la Voz. La Fiesta Grande de Chiapa de Corzo es una de las fiestas más representativas del estado de Chiapas, en donde se puede vivenciar las tradiciones chiapacorceñas en todo su esplendor. Y por ello les presento el testimonio de Lichi Acuña, comunicóloga originaria de este municipio. Y para que sintamos un poco sobre la Fiesta Grande, posteriormente les presentaré una pieza de música con el tambor y la flauta de carrizo. La Fiesta Grande de Chiapa de Corzo es pasión, amor, tradición, es fe. Vestir un traje de parachico, chiapaneca, chuntá o tuxlequita es vestir el alma. Los que amamos nuestras tradiciones nos sentimos orgullosos de participar en cada una de ellas. Somos felices bailando al ritmo del tambor y carrizo. Al interactuar en esta fiesta, somos una gran familia sin distinción. Eso nos hace grandes. Y bailar para nuestros santos es llenar el espíritu de buena vibra. Bailar en enero por el gusto de nosotros es bailar por nuestros antepasados, por nuestros hijos, por nuestros corazones. Es sentirse vivo. Así es la fiesta. Así es nuestra tierra, Chiapa de Corzo. Y que viva el gusto de nosotros, muchachos. Lichi Acuña.

más representativos en la fiesta y hacen su recorrido en las calles utilizando una máscara de madera, un zarape de colores y su chinchín en mano, acompañado de las chiapanecas, que con su belleza y sus coloridos trajes bordados dan realce a las festividades de la fiesta grande, saliendo a bailar en las calles al ritmo del tambor y la flauta de carrizo. Mientras salen a las calles, visitan distintas casas e iglesias que tienen los santos, a los que se le ofrece un tipo de ofrenda con el baile. El 21 de enero se celebra la batalla naval. Esto se celebra con la quema de diversos fuegos pirotécnicos que pueden ser vistos desde el malecón a la orilla del río Grijalva. Esto es un poco de lo que se vive durante la fiesta grande de Chiapa de Corzo. Por los colores de la voz, Alejandro López. Regresamos a su programa Los Colores de la Voz y a continuación presentaremos un material muy interesante. Hablamos de la leyenda de Matías y Brazo Fuerte, una producción del compañero Alejandro López. Adelante con la leyenda. Matías y Brazo Fuerte. Entre los indígenas zoques que habitan el Jobo, una comunidad cerca de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, de poco más de 3.000 habitantes, circula la creencia de que existe un ser sobrenatural llamado Oso Hormiguero, también conocido como Brazo Fuerte. Cuenta una leyenda que Matías era un joven debilucho y flaco, a quien todos los muchachos de su pueblo sometían a duras burlas por su debilidad. El muchacho aguantaba pacientemente las bromas de sus compañeros, aunque en su interior sufría mucho con ellas. Matías trabajaba en el campo con su padre, en las faenas de la milpa. Todos los días salían a trabajar muy de mañana. Un cierto día, el padre cayó enfermo y Matías se fue solo a trabajar. Cuando se encontraba en la milpa, oyó los gruñidos de un animal. Volteó hacia donde provenían y se dio cuenta de que al borde de la tierra trabajada se encontraba un oso hormiguero. Enseguida trató de ahuyentarlo con un palo, pero como también llevaba una cuerda, intentó lazarlo y tan buena fue su suerte que consiguió atraparlo. Al sentirse preso, el oso inmediatamente cruzó sus brazos sobre el pecho y se afianzó de tal modo a sí mismo que se hizo un verdadero nudo. Como Matías conocía lo que se decía en el pueblo acerca del animal, trató de zafarle las patas al oso y lo consiguió. Entonces vio con gusto y sorpresa que empezaba a volverse muy fuerte. Los músculos se le agrandaron y dejó de ser debilucho y flaco. Se había convertido en una persona sumamente fuerte, pues la leyenda que circulaba entre las abuelas decía que aquel que lograra zafarle las manos al oso hormiguero se convertiría en un hombre de mucha fuerza. Matías regresó al pueblo muy contento de su cambio. Todos admiraron su musculatura, nadie más se burló de él, pues se dieron cuenta de que había sido capaz de deshacer el nudo ursuloso. Desde entonces, Matías vivió feliz y seguro de sí mismo. Del autor Sonia Iglesias y Cabrera, del portal Mitos y Leyendas de Chiapas, por los colores de la voz, Alejandro López. seguimos con los cuidados necesarios en contra del COVID-19, el lavado de manos frecuente, el uso de cubrebocas en situaciones de exposición y evitar, por supuesto, lugares aglomerados serán las acciones que nos ayudarán a prevenirnos en esta actual situación. Yo me despido, pero los invitamos a seguir escuchando su programa Los Colores de la Voz, que todavía tenemos más contenido para ustedes. Mi nombre es Daniel Álvarez. Continuamos. Desde la Organización Panamericana de la Salud, compartimos estos consejos que lo protegerán a usted y a su familia de COVID-19. Ante el estrés y la ansiedad creadas por la COVID-19, ¿qué puede hacer? Hable con familiares y amigos de confianza. Si es posible, coma sano, haga ejercicio y duerma lo suficiente. El tabaco, alcohol o el consumo de drogas no lo ayudarán a reducir el estrés. En su lugar, converse con un trabajador de salud o consejero de su comunidad. Limite el tiempo que usted y su familia ven y escuchan noticias perturbadoras. Intente poner en práctica las habilidades que en el pasado le ayudaron a manejar situaciones difíciles. Busque información actualizada y confiable. Esto le ayudará a tomar buenas decisiones frente a cualquier riesgo. Para más información, visite www.paho.org/coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud, protegiendo la salud de las Américas. Desde la Organización Panamericana de la Salud, compartimos estos consejos que lo protegerán a usted y a su familia de COVID-19. Para protegernos y proteger, muchos permanecemos en casa y mantenemos el distanciamiento físico, pero hay otras cosas positivas que podemos hacer. Llame o comuníquese con sus abuelos todos los días. Ya que no puede visitarlos en persona, esta es una alternativa segura para ellos y para usted, y además se sentirán acompañados. Si le hacen falta a sus amigos, llámelos, todavía están ahí. Y si no puede crear música con su grupo, lo pueden hacer en línea. Ahora, las celebraciones deben esperar, pero una llamada puede alegrarle el día a alguien. El distanciamiento físico no es aislamiento social. Para más información, visite www.paho.org/coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud, protegiendo la salud de las Américas. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Chasu Totikshan Tas Bonil Kopetik. Los colores de la voz. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Milioshukea setik viniketik akotolik icho espatovil abontonik. Les saluda a Gabriela López, les doy la bienvenida a la sección Clum y les recuerdo la importancia de seguirnos cuidando ante la contingencia por la COVID-19. Les recuerdo también a todo el personal educativo interesado en la vacuna de refuerzo, se estará aplicando en las instalaciones de la UNICH, calle Corral de Piedra, número 2, en San Cristóbal de las Casas, del 12 al 21 de enero en horario de 8 de la tarde, en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Los requisitos son tener 6 meses o más de haber recibido la vacuna y llevar la cartilla comprobante de vacunación o registro de vacunación. A continuación escucharemos una producción del portal Chiapas Paralelo en lengua tzotzil, donde nos comparten testimonios de personas que nos comentan sobre la importancia de la vacunación. ya las tatictas que el y ahí estas venta li vacuna yun ya jate las yichik julel epal millones vinik ans tas junol anumil chuk oya chi millones chichojiklita chiapas yuman jalek likusitik chopol tas pas milakistik umeja octo eb hayun hayate las yich ilel tijatas tun Mik alal chih ipah de tachamel mutok tzotzuk tashak butik chiuk mu shihcham. Chiuk uchalak lugiltatik le olontan. Kalal mi lakistik hulel hame takpohtik liklumaltik. Kelo abil lakkaibitik yayehik ushelan tasnopik lekilal hukun paraje. Libochotik lashay chichanik tibakuna. Teone akpil Pascuala Vázquez Aguilar. La kich te vacuna yunte yasha te konsok tbok bita ala letik yun oshep yabil kalal hoeb yabil y ha tas kushulik te la kich te vacuna como yashlo kontalel yash ochon bahel teita como nan y yu mak anasakotik te bit alal te metsakotike patillas pukbek desmestatike y obols baik la kae ha yun la kich te vacuna. Habi Luis Manuel Cruz Mendoza, Acabilal 25 años, Achemonta Comunidad Unidic y un municipio San Juan Cancún. Vinash Yutilco Tanda Kilte Chignatel de Posil Julel Yunta Coronavirus. Te la Kiste Posil Julel la Yabonte Kake, Tashkushulta Paquetar, Sok Testiapta Jole. Mayuk Balas Tuntes Posh, Isnasa Chofbeli. Hola Tulans Coplalia Kaite Poshil Julel Tas Venta Te Chamel Yunte Coronavirus Tapama Pamdum Venta Te Ya Maktik Te Chamele Hanishit Venta Te Mahput Petik Te Mestatik Sokta Adaletik. Un mil Caralampio González Tobilla Ayunta 24 años Cabilal Hachimonta Ejido Miguel Hidalgo Municipio Yunte Ocosingo Chiapas. La para recibirte vacunación y un te primer dosis y un de COVID, de coronavirus, principalmente el aquí un más puctic de chamel, de yutil de banquil whisky snatic, socnis de yulte de lumaltic. A la aquí se vacuna, las para reaccionar rápido, la llavon cac, la llavon leyamos cuchos jolal, sos cuchos baquetal, pero lecte aquí sí te vacuna tu lanz jolal porque es más púctica, te chamel. Bune, ebnoch chun, chiuk taxil y vacuna. Pelita ora, lahtata kele, lihano osh, tahkan lek tahkich alves melol, chuk, chanel, kushelan jiloh, kushlehali hujun lumetik, hech tekom tahonton, nik alal, lahya, ya yes loil, pascuala, Luis Manuel, chuk caralampio, liich vacuna, hajun skoltael, lumetik. Hech kuchal pascuala, laikich vacuna, yun jameh chanum tasvaneh, Yun hajech mu, chamaes bechamel liyaj chanuntak. Luis Manuel, la yich vacuna AstraZeneca, te chopol y pasbat jutuk, kuchal avanz bektal, chiuk o, chiuk hatzotz kolal tak eleli mol me eletik. Caralampio, te lajyal, lija la yich Pfizer. Yun hech mush epaj, chameletik tas paraje, hech te me akbat, Ushholal, chiuk avans bektal, pemuto haluk, tatsakalne, tech abi. Hamihech mushich el chamel tas nailal, tas paraje, shchiuk tachanumbun. Mihajun paraje, tashichik ep akuna, hamihech tashpah, lichamahel chamel. Lich elip akuna, mumehauk chanush, hunchims kanel. Yun chamehate shu tashhojin, Tas lekilal li parajetik. Chicheli vacuna ja kushubinel li parajetik. Petoj etme, kusitak kan tashkai kutik. Hech kuchal, Kus halit tastun li posil. Kusit tashkot tapasel tasventali ach chamaletik. Di hayi chotal virus COVID. Oye bochotik tashchamanik tasventali chamel. Epal mel ontonal. Epto kusit tashkan tashchankutik. Kushalan tashkel li fektalkutik. Chuk li kontonkutik. Li COVID temelas gelis kushlehaltik. Mushame hechukutik uchal kushlehaltik alal muyuktoosh bulem tabinik ans li virus. Tamesk antah keltik kushitah tatik takin tahpostali kontontik. Chuksk elek usilek la yakbutik omeli chamel. Kush elan li kushlehaltik tatetik li haukutik tahkeltik li lekil kushlehal. Lihautik, tahkeltik, lihmetik, banumil, skele likusi halek tabeel, likusi mohauk tachopol melzanan miltal, yon hate chichatsum yuul. Hechuk Samuel, teshnichi mahuka bonton, tetome chichlo ilahutik. Liayeklo il, jamela yal chiapas paralelo. Chiuk Red de Constructores de Paz WPDI Lija Patrocinio Yuun DW Academy Chiapas Ana Lucía López Hernández Maximiliano López Pérez. Hemos llegado al cierre de esta emisión. Les agradecemos su escucha y también agradezco la participación del equipo de producción, mis compañeros Alejandro López y Daniel Álvarez. También al equipo de la XERA. Mi nombre es Alejandro López y nos escuchamos en el próximo programa de Los Colores de la Voz. Hasta pronto. Mi nombre es Daniel Álvarez y nos escuchamos en el próximo programa. Se despide de ustedes Gabriela López y nos escuchamos hasta la siguiente emisión. Cuídense mucho. Gano hetz yepal kop ayehetik. Ayungutik tayan merkules tabakim oras bater kakal. Hana shich kop ayeh litas bonil kopetik. Ayabotik tatik suasipebak ayun merkules tasuakebal smak al ora. Iñach iliye. Esto ha sido Los Colores de la Voz. Escúchanos el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde. Entra a la página www.facebook.com/universidad.unich. O visita www.unich.edu.mx. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.